en la venta de esa empresa a los diarios Clarín, La Nación y La Razón, bajo la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Cielo despejado, temperatura 26 grados 2 décimas, humedad 58%. Informó 98.7, el aire de aquí. Nacional Folclórica. Tus cajas, lunas redondas con voz de polvaredal, gargantas mustias, sedientas, roncas de tanto gritar. En la web www.radionacional.com.ar. En el aire, 98.7, Nacional Folclórica, el aire de aquí. Un día como hoy, sucedió algo para siempre. 13 de marzo de 1963, nace en Rosario Fito Páez, cantautor relacionado con distintos géneros musicales como el rock, que también se ha ganado un lugar en el canto popular. Se enciende la melodía, un fuego eterno entre los dos. Esta es la samba del cielo, que es un regalo del corazón. Como hoy sucedió algo para siempre. Están cantando en el aire de aquí. Transmite Radio Nacional Folclórica. Desde Maipú 555 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su frecuencia modulada de 98.7 MHz. Chacarera compañera, mi corazón se despierta. En mi pecho una guitarra va a remendar las heridas. El aire de aquí. Continuamos en Nacional Folclórica junto a Emiliana Merino. Mermane con el asfalto, con el tango soy feliz. Y aunque viva con apuros, me gusta el aire de aquí. Y aunque viva con apuros, me gusta el aire de aquí. Buenas tardes, bienvenidos. Qué polenta, qué energía que tiene esta cortina. La verdad es que me encanta la alabanza. La versión además que eligió hacer el Chango Farías Gómez de esta creación de Yupanqui, que nos viene acompañando desde el primer día, entre las 15 y las 17 horas. Lunes a viernes, además de estar ustedes, de acompañarnos cada día de la semana, también nos acompaña Sandra Viera en los controles. Bienvenida, Sandra, a este espacio. Y nos acompaña también Sara Laza en la producción, nos acompaña Máximo Vargas, que está recién llegado a Buenos Aires, ya está muy cerquita nuestro, no está todavía en Radio Nacional Folclórica, acá de cuerpito gentil y presente, pero ya está en las inmediaciones, dándonos una mano, por supuesto, con toda la musicalización. Y estamos también todas las tardes con Miguel Vicente, a quien ya mismo saludo. Hola, Miguel. Buenas tardes. Hola, Colo. El gusto de iniciar otra programación de a cargo tuyo y como vos bien decís. Del equipo, ¿no? Somos un gran equipo. Y sabiendo, como dice Marcelo Simón, que el maestro está cerca, ya llegó de Jujuy. Vamos a ver qué nos trajo desde La Quiaca, directo desde La Quiaca sin escalas. Vamos a ver qué cosas ricas nos trae de allá. Veo que también nos está acompañando sobre la mesa un tal López, que se quedará por un rato más. Se queda un ratito el don López. Vamos a hablar de la amistad hoy, nos vamos a ocupar de un tema álgido, lindo pero espinoso a la vez. ¿Qué es la amistad, la verdadera amistad? Hay muchas concepciones acerca de la amistad. He escuchado a algunos decir, no, la amistad realmente no existe. Otros opinan que los verdaderos amigos, o los más fieles por lo menos, son los animales, no los humanos, ¿no? Se habla de los perros como el amigo más fiel que existe, por ejemplo. Me gustaría saber ustedes qué opinan de la amistad y qué canciones recuerdan, rememoran acerca de los amigos. Pueden ser canciones que lleven en su título la palabra amistad o amigos o amigas, o que hablen o que estén dirigidos hacia algún amigo. Hay muchísimo, en el folclore se ha escrito mucho, mucho sobre este tema. La idea es, bueno, ejercitar un poco la memoria y que ustedes nos vayan contando cuáles son las que recuerdan. Para eso, por supuesto, hay un teléfono que nos acompaña todos los días. Sí, que es el 4999-0987. Repetimos, 4999-0987, y la gente que siempre también recibe la emisión a través de internet, www.radionacional.com.ar. Bien, así comenzamos con amigos, grandes amigos. El Chango Nieto, Eduardo Falú y Juan Carlos Sarabia hacen la nostalgiosa, pero se la dedican a un amigo en común, a Jaime Dávalos. Escucha con atención, disfruta y trata de remontarte a ese momento, claramente una grabación en vivo. Presta atención, escucha. Aquí con Eduardo Falú y Juan Carlos Sarabia vamos a entonar una zambita para nuestro amigo de siempre, Jaime Dávalos, y para todo aquel que extraña nuestra tierra de Salta. ¡Prim! Llevo el alma por las calles de la ciudad, justo a campo un silbido largo, mirando zamba se me va. Justo a campo un silbido largo, mirando zamba se me va. El recuerdo de mi tierra la sombra me subirá, y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverán. Y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverán. La montaña alimenta mi voz como el río que corre hacia el mar. Alma mía, alma mía fugitiva, golondrina de mi corazón. Busco al fondo de la calle un ser, pero encuentro el cielo y nada más. Sí. Paisaje por mi sangre crece y en mi voz querida cantará. El paisaje con mi sangre crece y en mi voz querida cantará. Volveré cuando el verano se derrama por el Sausal. Quiero hundirme en esos ríos turbios donde el barro vuelve a temporar. Quiero hundirme en esos ríos puros donde el barro vuelve a temporar. La montaña alimenta mi voz como el río que corre hacia el mar. Alma mía, alma mía fugitiva, golondrina de mi corazón. Busco al fondo de la calle un ser, pero encuentro el cielo y nada más. Ahí estaba, el recuerdo para ellos, un grupo de amigos que decidieron cantar y cantarle a Jaime Dávalos. Escuchábamos la zamba La Nostalgiosa, el Chango Nieto, Eduardo Falú y Juan Carlos Sarabia. Hola Emiliana, te habla Hugo de Parque Chas. El tema de la amistad, yo creo que fue muy deformado especialmente en Estados Unidos, y lo contraponen a lo familiar, ya que su cultura desintegra bastante las familias. De todas maneras, en nuestro folclore, yo te doy una sola sugerencia y se pueden pasarla hoy. Entra a mi hogar por los manceros santiagueños. Allí está mi opinión. Muy buena vez. Besito. Otro beso para vos. Sí, yo creo que la tenemos separada, ¿eh? Así que más tarde, si escuchás, si te quedás hasta las 5, va a aparecer en algún momento del programa. Interesante esa reflexión acerca de la amistad, ¿no? ¿Qué es la verdadera amistad? Qué misterio, ¿no? Muchos dicen, bueno, los amigos son la familia que uno elige, en realidad, porque la familia viene por sangre, y ahí sí que no elegís de quién sos familiar, pero sí podés elegir con quién reunirte, con quién juntarte, con quién compartir las cosas que te pasan, ¿no? Los logros también. Yo creo que los verdaderos amigos son aquellos que celebran los logros del otro, ¿no? No los que por detrás se ofuscan o se enojan cuando alguno de los dos o de los tres o de los grupos crece. Hay muchas cosas para hablar acerca de la amistad. Yo creo que todos atravesamos momentos lindos y momentos feos. Hemos tenido amistades de esas que parecen inseparables y con el tiempo empiezan a desintegrarse por una cosa, por otra, a veces por pavadas, ¿no? Por falta de diálogo. Sí, cosas pequeñas, ¿no? Muchas veces por influencias de terceros que no tienen nada que ver con la verdadera amistad. En fin, es un tema, me parece, que da para que charlemos largo y tendido. Tenemos tiempo todavía, hasta las 5 de la tarde estamos juntos. Bueno, hago referencia a Mujer, Niña y Amiga, una hermosa samba de Robustiano Figueroa Reyes, que justamente hace mención del amigo en su título. Soy Aida de San Isidro. Gracias. Gracias a vos, Aida. También la tenemos entre la pilita de discos que trajimos, así que en una de esas la pasamos. Mi nombre es Teresita de Boedo. La canción más hermosa de la amistad es de Alberto Cortés, Cuando un amigo se va. Ay, sí. Chao, gracias. Gracias, Tere, por ese recuerdo. Es triste, hay muchas canciones tristes que se le han escrito a los amigos. Miguel, espero que ya hayas empezado a armar tu propia lista. ¿Qué tenés ahí? Sí, muy poquito por ahora. Tengo el tema Amigo de René Careaga. Mira, ese no lo nombró nadie hasta ahora. Y sí, creo que tampoco lo teníamos en la pila que fuimos juntando entre Max y Sara antes de arrancar el programa. Y casualmente tenía anotado el cual expresó la señora recién que llamó, cuando uno amigo se va, ¿viste? Entonces, los clásicos van a ir apareciendo. No nos tenemos que quejar de eso, al contrario, está buenísimo que muchas veces se repitan las mismas canciones porque quiere decir que a todos nos tocaron, ¿no? Uh-huh. En algún momento de la vida nos tocó esa canción. Ahora, lo que tenemos preparado para compartir con ustedes es una creación de Sixto Palavecino. Es divina la canción, es muy simpática y además con un dejo de realidad insuperable para mi gusto. Se llama Dimensión de Amistad, es de Sixto Palavecino. Nosotros lo vamos a escuchar por León Gieco y por el propio Don Sixto. Es una chacareraza, en vivo. Dale todo tu aprecio, pero no le participes los secretos de tu pecho. Si la amistad vale tanto, no hay que enredarla en polleras, que hasta el más amigo afloja cuando el amor se entrevera. La noche de los amigos nunca de perder su huella, entre nubes y tormentas hay tener siempre su estrella. Chacarera, chacarera, llévame siempre contigo, para que por ahí me encuentre todo el que busque un amigo. Si un día quieres matarme, no necesitas puñal, deja un rato de quererme y el golpe será mortal. ¡Tarín! Hay amigos muy amigos, nacidos entre alegrías, entre copas calavera donde se mancha la hombría. Su temple y su propio brillo, para que nadie confunda el corazón y el bolsillo. Hay amigos como el árbol, que solo amores arraigan, castigados por el viento, mal brindan flores y baila. Chacarera, chacarera, llévame siempre contigo, para que por ahí me encuentre todo el que busque un amigo. Gracias. Un fuerte aplauso para Sixto, para vecino, Rubén, para vecino, Peteco Carabajal, Jacinto Piedra y Alfredo Ábalos. Qué linda yunta esa. Qué grupo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Ahí fui tomando nota mientras escuchaba algunas frases que me encantaron. Hasta el más amigo afloja cuando el amor se entrevera, dice en un momento Don Sixto, y después habla de esa necesidad, ¿no?, de que en la amistad no se tienen que confundir el corazón con el bolsillo tampoco, porque parece que cuando esas cosas empiezan a aparecer o a entremezclarse, aparecen las luces rojas. Ahí por lo menos las llamadas de atención de que algo puede llegar a fallar. La amistad es el tema del día. Hay muchísimas obras escritas acerca de la amistad. Ni que hablar fuera de la música, ¿no es cierto? También hay muchísimos textos de grandes autores que le han escrito seguro a algún amigo. Buenas tardes, Polo. Dorival, Belgrano. Te saluda. Te voy a contar un poco tiempo. Sí. Yo tenía 17 años y en una peña se llamaba Por la Huella, en mi natal, en 23 de Limar, llevaron al maestro Eduardo Falú a tocar. Y me acuerdo que al finalizar la gente quería sacarse una foto con él. Y muy, muy despacito le dije, no, foto, no, dice, no me engañé para la ocasión. Y no sacó foto, firmó, no se quiso sacar foto. Pero la ocurrencia de él. Míralo, Eduardo Falú. Y claro, yo me imagino el gran maestro estaría rodeado, ¿no? Casi como un Rolling Stone, lleno de gente pidiéndole o autógrafos o sacarse fotos. Debe ser difícil. Además, yo creo que también a una edad se deben como aburrir de eso, ¿no? No del cariño de la gente, que es tan necesario para cualquier artista, pero sí por ahí debe ser medio... cansador quizás eso de no parar, ¿no? Como las grandes estrellas, los megastars. Importante que respetemos los tiempos del otro, ¿no? Claro. Porque por ahí el artista hace su recital, bueno, está concentrado y bueno, está en un clima, principalmente un artista como lo fue Eduardo Falú. Y claro, por ahí no es que no guste, como vos bien decías, no, se daba con la gente, pero por ahí hay momentos como toda persona que no tiene ganas, ¿no? Así es. Bueno, hay varios llamados, tenemos un teléfono ahí para... Uh-huh. Que se comuniquen con nosotros, Miguel. Que es el 4-999-0987, 4-999-0987. De Víctor Heredia, y la sorpresa que tenemos para todos los que escuchan este espacio es que además está en comunicación con nosotros para charlar un rato de varios temas. Hola, Víctor, bienvenido. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Colo? Qué gusto escucharte. Bueno, no, el gusto es mío. Siempre me gusta charlar con vos. Vos sabés que el tema eje del programa de hoy es la amistad, que puede parecer un tema casi hasta superficial para algunos, ¿no? Bueno, los amigos, pero... profundamente, ¿de qué se trata un amigo? ¿No? ¿Cuáles son los valores que uno pone en un amigo? ¿Qué es lo que espera de un amigo? ¿Hasta dónde se puede esperar o no del otro? Aprovechamos, por supuesto, bueno, esa creación tuya, ¿no? Tiernamente amigos. Bueno, si me lo preguntás, de verdad creo que un amigo es eso. Un tipo que te acompaña en parte del camino y que te presta su apoyo, te dice la verdad, no te consiente, no te melonea. Y que en definitiva, bueno, es tan necesario como la conciencia misma. Creo que uno deposita en el amigo esa expectativa. Claro, y qué bueno eso que aparece en la canción, de que con los años cada uno va formando incluso hasta sus propias ideas políticas, que podrían tranquilamente estar en las antípodas, y sin embargo la amistad, la verdadera amistad, pasa por otro lado, ¿no? Yo creo que sí, más allá de la amistad también, porque uno puede tener un conocido con distintas ideas políticas y tener el debate necesario, la posibilidad de sentarse en una mesa y discutir acerca de qué es lo que uno piensa sobre la realidad también me parece valioso. Pero en un amigo, sobre todo, como vos decís, creo que también es sustancial aceptarlo. Todos pensamos de manera distinta, por suerte, y eso nos enriquece, porque eso es parte de la diversidad. Sin duda. Bueno, sabes que cada vez que charlo con vos me acuerdo mucho de una época en la que le pediste a un amigo tuyo que te escriba un prólogo de un libro. No sé si te acordás. Sí, a Marcelo, ¿cómo no me voy a acordar? Creo que casi a diario conversábamos por aquellos días, ¿no es cierto? Es verdad. Con la idea de encontrarlo al Simón ese que andaba dando vueltas y escribía y escribía y escribía. Nunca terminaba de poner ahí el punto final a ese prólogo interminable, pero qué bueno, en algún momento llegó para una presentación, creo, ¿no? De tu libro. Así fue, exactamente. El de él llegó tarde, el prólogo lo escribió otro, pero fue bueno que él estuviera presente por lo menos y reconociera que él habría sido el escritor del prólogo si hubiera tenido. Mira, lo la digo aprovechando. Sí, lo digo además aprovechando que lo veo del otro lado del vidrio. Está al lado de Sandra la operadora y hace caras y se pone colorado. Vení, Simón, si querés. Hacete cargo, vení, no hay problema. sumate a la mesa. Igual lo quiero, ¿eh? Sí, bueno, viste cómo son los amigos, justamente hablando de esto. ahí tengo no solo el mejor de los recuerdos, sino también la posibilidad de verlo seguido. Aunque ahora no sé tanto, ¿no? En el Festival de Cosquín, pero para mí fue uno de esos tipos entrañables y sigue siendo un tipo entrañable, de una ideología muy férrea, ¿no? Agarrado a eso, y también es ejemplo. Cuando uno le muestran eso, también sirve de ejemplo. Y que lo digas vos, Victrolo. Bueno, muchas gracias. Gracias, compañero, muchas gracias. ¿Cómo estás, Marcelito? Bien, contento de escucharte, de verte tan feliz como te he visto últimamente. Siempre, ¿no? Siempre peleando y siempre creando. Estamos vivos, Marcelo, lo que ya a esta altura es un éxito. Sí, claro. Es un éxito respirar, pero que además la respiración sea poética y que encuentres hallazgos siempre, permanentemente, canciones tan que te ayudan tanto a vivir, ¿no? Eso es lo que has hecho vos incluso, en toda tu vida. Sí, recurro a veces también a la gente. Vos sabés que esta vez para la presentación del sábado en el Teatro ND, sí, se me ocurrió pedirles a ellos que me armen el repertorio. Qué bueno. ¿No sabés qué sorpresa, qué maravilla? Qué bueno. Porque aún desde la coincidencia con algunos éxitos que la radio se encargó de hacer éxitos, había algunas canciones allí que yo siempre preferí, no porque estuvieran en solitario, sino porque la gente en algún momento las aplaudió, pero algunos éxitos arrasaron, ¿no? con esa memoria. Y por lo menos eso es lo que yo creía. Y de golpe aparecieron canciones como Tengo los pies de vientos en el pedido para este nuevo repertorio, El bar de los fracasos. Mira. O este que acabas de pasar, ¿no? Tiernamente amigo, que tuvo muchísimos votos. Realmente me desde Paso del Rey, que yo creí que estaba perdido, ¿no? Pero digo, sinceramente me emocionó mucho, así que armé todo un repertorio en relación a esos pedidos, y me parece maravilloso. Hoy le comentaba a mis músicos, qué bien que elige la gente, ¿no? Qué bien. Sí. Bueno, mirá lo bien que han elegido, además, que vos sos uno de los pocos artistas que han trascendido y han llegado a las canchas. Ah, sí, Sí, debe ser uno de los artistas, sí, Víctor, en serio, que sí, más canciones de cancha tiene, ¿o no? Sí, sí. Con otras sí, letras. Creo que, ¿no? hay dos o tres ahí. Dulce Daniela, Sobreviviendo, todavía cantamos. Sobreviviendo, sí, se canta, sí, con Jonas Cancha. Sí, todavía sí, pero lo sorprendente es que quizá viniendo de un artista como yo, ¿no?, que siempre cantó en principio para círculos muy específicos, ¿no?, y que después, obviamente, ¿no?, me popularicé justamente porque, bueno, las contingencias de la vida hicieron que todos pensáramos en un futuro similar, desde la falta de libertades, la falta de derechos. Con el advenimiento de la democracia, esas canciones estaban allí y la gente las tomó como propias. Así que, bueno, debo agradecer eso también, ¿no? La democracia siempre trae beneficios, y a mí me trajo ese, el de popularizarme, ¿no? Está llegando muchísimo a la gente joven, digo, a los jóvenes de tu época y a los más jóvenes que ya escucharon por primera vez a Víctor Heredia gracias a sus padres, ¿no? Sí, eso es muy lindo también. Me aterra un poco eso de firmame este autógrafo. Digo, ¿cómo es tu nombre? No, no, es para mi abuelita, por ejemplo. A todos me aterra, nos pasa, un poco. Sí. Mira, me aterra un poco esa situación. Pero bueno, bienvenidos sean igual, ¿no? De la mano de la abuela, del padre o del hermano mayor. Víctor, ¿cómo te preparás entonces para el ND Ateneo? Y estoy haciendo gimnasia. ¿Tomando algún vinito rico? No, la realidad es que con muchos ensayos. Vos sabés que tengo unos invitados realmente de lujo para el concierto del sábado, que ya está totalmente vendido, así que nos pidieron en el teatro que agregáramos una función más para el 24 de mayo, cosa a la que accedí, porque de verdad no son muchas las oportunidades que uno tiene de encontrarse con el público de la capital en un ámbito muy íntimo, ¿no? Y en este caso el ND lo es un ámbito muy lindo, íntimo, donde puede desarrollar, como en este caso, un repertorio muy especial. Así que se me ocurrió también compartir algunos de los temas con algunos invitados, y allí van a estar Teresita Parodi, a la que le pedí por favor que no cantemos ninguna canción mía. Yo quiero cantar una canción de ella que me encanta, que es esa musiquita. Y también viene Tonolec, que me pareció tremendo, tremendo, porque sí, van a hacer una versión en lengua com de mi tema Taquiongoy. Y viene Motaluna, una chiquita nueva que nadie debe haber escuchado todavía, pero que canta blues, que me pareció maravillosa, Guada Lucero. Y Luciana Yuri, que es tremenda, una tremenda, como canta, ¿la conoces? Sí. Bueno, tremenda, tremenda. Es la una conocí de las ahí mejores en cantoras auditorio que tiene la Argentina hoy. Exactamente, sí, la conocí ahí, mira, gracias a ustedes, en el auditorio de Radio Nacional, en un homenaje que se le hizo a Armando Tejada Gómez, y de verdad me emocioné tanto, no podía parar de llorar ese día. Así que la invité también para que hagamos juntos Razón de Vivir, o sea que creo que va a ser una linda noche para la gente. Che, Víctor, bueno, te mando un abrazo, te dejo acá con la Colo, porque si no le usurpo el lugar y siempre me gana. Te mando un beso y mi felicitación. Usted no usurpa, Marcelo, usted gana espacio. que la rompas en el Ateneo, bueno, Víctor. Y si podés venirte, Marcelo, para voy mí. A ir, orgullo, voy a ir, voy a ir, sí, sí, sí, me voy a venir de Villariza para ir ahí. No, por favor, en serio, si tenés oportunidad y tenés ganas, hacer, obviamente. Lo voy a hacer. ¿No? Es un repertorio que tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Con sí, nuestra época. Sí, con nuestra época, sí. Vos sos más pibe todavía que yo. Un poquitito, sí. Un abrazo y a ver si aprendés a andar en lancha. En lancha, sí. Un abrazo, Víctor. Te dejo con la Colo. Un abrazo enorme. Chao. Gracias, querido. Muchas gracias. Chao. Bueno, Víctor, nada, ahora sí, desearte lo mejor, qué sé yo, sos un capo, me encanta además los invitados que acabas de nombrar, los queremos mucho a todos, los chicos de Tonolec son unos genios, también hacen cosas buenísimas. Lo que canta Charo, es tremendo, Charito cantando tremendo, me emociona, a mí me emocionó mucho ayer. Sí, y es una especie de Pocahontas además sobre el escenario, ¿no? ¿Viste lo que es? Sí, sí.

Mira, el verdadero amigo es el que llora tus tristezas, el que disfruta de tus alegrías, el que no mira dónde vivís, ni cómo vivís, ni cuánto tenés. Ese es un verdadero amigo, el que está siempre con vos cuando lo llamás. Ese es un verdadero amigo. Y la amistad existe, es una cuestión de sentimiento. Y te quería pedir el tema simplemente amigos, que lo canta Jairo y Heredia. Gracias, muy buena la radio como siempre. Bueno, mira, hay para varios que pidieron esa canción, recién la escuchábamos, ¿no? Después de hablar con Víctor Heredia, el creador de Tiernamente Amigos, ese es el título de la canción, la versión de Jairo y el propio Víctor, juntos, los dos son muy amigos. Hola, buenas tardes, mucho gusto de comunicarme con ustedes. Ya que hablan de la amistad, a mí me gustaría muchísimo escuchar un tema muy bonito que es de Víctor Heredia y está grabado junto a Jairo y se llama Tiernamente Amigos. Mira. Me gustaría mucho escucharla en esta tarde. Muchísimas gracias y felicitaciones siempre por este programa. Mi documento termina en 175. Ah, está muy bien. Bueno, no dijimos todavía y sin embargo ya hay varios llamados que sobre el final del programa hacemos el sorteo de un disco compacto con música folclórica. A todos los que pidieron Tiernamente Amigos, ya está, ya les dimos el gusto antes de tiempo. Digamos que cuando ustedes iban llamando, nosotros estábamos conversando con Víctor Heredia y rematamos la nota con esa creación. Para la Colo y Miguel Vicente, zamba a mis amigos de Hernán Figueroa Reyes. A mis amigos dedico esta zamba, en ella siempre me recordarán, unos con pena en el alma, otros soñando con mi guitarra. Miguel de Villa del Parque, muy poco escuchada. Bien, gracias. Sigue aumentando la lista que habla de la amistad, de los amigos, de las amigas. Son varias, ¿no? Vos, Miguel, tenés algunos ahí separados. Sí, tengo algunos. En este, principalmente, no lo tenía completo y me ayudó Simón. Marcelo me ayudó, porque me faltaba algo. De Atahualpa Yupanqui pertenece. El amigo es uno mismo con otra piel. Wow. De Yupanqui, no me acordaba una bueno, parte. Bueno, un poco exigente, ¿no? Esa idea exigente de la amistad, pero una idea al fin. Y recordamos un gran espectáculo, hace muchos años, Canto a la Amistad, que eran protagonistas el Chango Nieto, Aldo Monjes y Carlos Torres Vila. Mirá. Que lo hicieron en varios teatros, en el viejo Teatro Estrellas, y lo hicieron en gira por todo el país. Bien. Me quedé pensando en serio en la canción de Yupanqui, ¿no? En esa frase, en esa idea de la amistad. Yo creo que me pasa a mí, por lo menos, que tengo muchos amigos, amigas, que son completamente diferentes en los gustos a mí, ¿no? Que me cuesta pensarme como uno mismo en otra piel. Me parece que muchas veces la amistad lo que hace es eso, ¿no? Complementar. Quizás lo que a una, digo, hablo por mí, le falta, encontrarlo en el otro o en la otra, ¿no? No sé, son ideas. La amistad, la verdad, es que es un tema, como dijimos al comienzo, para hablar largo y tendido. Tenemos como una hora por delante. Lo que viene ahora se llama A los Amigos del Alma. Lo pidieron al comienzo. Es una creación de Orlando Minio. Nosotros tenemos ahí un mix, una mezclita que nos dejó Máximo Vargas entre Julio Lacarra, Claudio Sosa y su propio autor. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Habrá preguntas sobre el amor y horas enteras de mostrador cuando te vuelva a ver. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma a los amigos del corazón. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma a los amigos del corazón. Memorias de aquel barrial para reírnos hasta llorar cuando te vuelva a ver. Habrá gurises alrededor y harán preguntas sobre el campeón. Cuando te vuelva a ver, habrá canciones y canciones sin parar. Habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde siempre en un rincón a los amigos del alma. Dios no les quites luz ni calma a los amigos del corazón. Dios guarde siempre en un rincón a los amigos del alma. Dios no les quites luz ni calma a los amigos del corazón. En lo de Ramón, olor a vino tinto y fogón. Cuando te vuelva a ver, abrazos, mate de conversar y arreglar mundos en cada bar. Cuando te vuelva a ver, derrotaremos a esta soledad. Habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. De cerámica, exclamación de adobe, canto de trigales. Yo soy de un pago criollo como ninguno, paisano como ninguno. Nacional Folclórica 98.7. Mi pago es la provincia de Buenos Aires, paisano de Buenos Aires. El aire de aquí. 98.7 Nacional Folclórica te informa. La temperatura 27 grados, dos décimas, humedad 58%. La Argentina tiene los recursos potenciales para hacer una revolución energética. Así lo aseguró el presidente de YPF, Miguel Galuccio, al hablar en un plenario de comisiones en el Senado. El CEO de la petrolera estatal aseguró hoy que Argentina posee los recursos potenciales, no solo para recuperar abastecimiento energético, sino para hacer, de alguna manera, como ha hecho Estados Unidos, una revolución energética. Más de 11.000 autos en la provincia de Buenos Aires deben 128 millones de pesos en patentes. ARBA informó que más de 11.000 autos de gran valor podrán ser retenidos por importantes deudas en el impuesto a los automotores. Esos automóviles forman parte del listado de rodados de alta gama publicados en la página web de ARBA, que acumulan con el fisco una deuda total de casi 128 millones de pesos. Malasia amplía la zona de búsqueda del avión perdido. Autoridades de Malasia ampliaron la búsqueda del avión desaparecido hace 6 días con 239 pasajeros, tras decir que podría haber seguido volando varias horas luego de que perdió contacto con tierra. El nuevo escenario podría complicar aún más la búsqueda del Boeing 777 y deja abierta la posibilidad de que el operativo internacional montado para encontrar el aparato se haya focalizado en el lugar equivocado. Cielo despejado, temperatura 27 grados 2 décimas, humedad relativa del ambiente 58%, visibilidad 10.000 metros. Informó 98.7, el aire de aquí. Transmite Radio Nacional Folclórica. Desde Maipú 555, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en su frecuencia modulada de 98.7 MHz. El aire de aquí. Continuamos en Nacional Folclórica junto a Emiliana Merino. Me hermané con el asfalto, con el tango soy feliz. Y aunque viva con apuros, me gusta el aire de aquí. Y aunque viva con apuros, me gusta el aire de aquí. Bueno, buenas tardes para todos. Yo tengo tantos amigos que no los puedo contar. Y una radio muy hermosa que se llama Nacional. Con propuestas de amigos son todas en general. Pero la Colo en lo suyo tiene un alguito especial. Muchas gracias, Oscar de Munro. Me muero del amor, gracias. Muchísimas gracias por tanto mimo. Sí, buenas tardes, soy Jorge de Villa de Lina. Bueno, yo empecé a escuchar radio un poquito tarde, pero si se trata de temas que tienen que ver con la amistad, el tema de que suelen cantar el chango, solía cantar el chango Nieto con Daniel Toro, Himno de la Amistad. Si lo tienen y lo pueden pasar. Bueno, bueno programa como siempre. Nos vemos, chau chau. Chau chau, muchas gracias. Hola Colo. Hola. Soy Lucía de Ituzaingó. Bueno, para mí el himno a la amistad de Daniel Toro y Nieto es único, no sé, me parece que refleja muy bien la amistad. Y bueno, y pienso que los amigos más duraderos son aquellos de la adolescencia, cuando uno empieza el secundario, porque bueno, no hay... Ahí se cortó. Bueno, los amigos de la adolescencia, vos hacías referencia, Miguel, hace un ratito, ¿no? De los amigos del colegio. Sí, del final de la primaria, de la secundaria. Los reencuentros, ¿viste esos reencuentros valga la redundancia, encontrarse con quienes compartieron años lindos con nosotros? Es muy interesante. Por más que algunos cambiamos por los años, ¿no? Pero esas reuniones, esas cenas... Ahí está realmente, ¿viste? Hay que ir, ¿no? Hay que ir. Muchos por pudor a veces no van. No me verán muy viejitos, pero es interesante eso. Es verdad. Bueno, ahí están, ¿no? Son las distintas ideas acerca de la amistad. ¿Qué es lo que uno espera de un amigo? Espera que se alegre con los logros de uno y claro. Uno alegrarse también con el otro y compartir. Y si hay broncas, charlarlas y tratar de resolver las cosas y no dejar que aparezcan... voces extrañas en medio de esas relaciones fuertes que hay, ¿no? Y que uno va teniendo a lo largo de la vida. No es lo mismo la amistad cuando vas al colegio primario, que la amistad cuando ya sos adulto, la amistad que se va formando cuando trabajás con alguien todos los días, esa mezcla que pasa de ser compañeros a ser amigos. ¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer? También es otro tema interesante para hablar. Vaya, sí lo es. No, bueno, viste, es algo que se ha hablado de, por años y por años. La tengo a Sara Laza acá. ¿Cómo le va? ¿Cómo le Estoy va, pensando Sara? En la amistad. Se quedó. Sí, me quedé también porque... ¿Qué es para vos la amistad, Sara? La amistad, fundamentalmente, y en estos últimos tiempos que me ha tocado atravesar circunstancias un poquito difíciles, es que en esas circunstancias la otra persona se entristezca con vos, pero a la vez que trate de hacer algo para acompañarte y alegrarte y sacarte adelante. Que no es porque acompañarte en las alegrías y en los momentos fáciles no es nada difícil, lo difícil es acompañarte, hacerse carne del dolor de uno, ¿eh? Sí. Y yo ahí me he dado cuenta cuando una persona es amiga mía, cuando yo sufro con el dolor de ella, y también lo he recibido a la inversa. Bueno, probablemente muchos de los que escuchan se estén sintiendo identificados con lo que vos decís, con lo que decía Miguel hace un rato, con lo que dicen otros oyentes. Esa es la idea. Hay un tema central, un eje, que es la amistad, del cual se han ocupado muchos artistas de distintos géneros. De folclore venimos escuchando desde que arrancamos. Pero en el tango, que tenemos acá a nuestra especialista. Como dijimos ayer, es otro tema recurrente la amistad. Letras en donde aparezca la palabra amigo, amigos, hay muchísimos. En este caso aparece en el título, la palabra amiga. Es un tango en que se trata de un hombre y una mujer que se aman, pero que no pueden vivir felices por alguna razón. Esa aspiración no es posible y se supone que él ha venido a verla porque debe irse. No sabemos a dónde y para qué, pero lo que interesa es que él sabe que se va a ir y nunca la va a poder olvidar. El título tampoco refiere exactamente a las edades, pero dice así, vieja amiga. En mi frente siento más la soledad. Tal vez al notarme avejentado pensarás que vine a verte porque estoy desesperado. No, ya los años me enseñaron a templar mi corazón. No he venido a suplicarte ni un poquito cariño, ni a que expliques tu silencio, tus mentiras o tu olvido. No es posible, vieja amiga, nuestras vidas acercar. Solo vine para verte nada más. Ya poco falta para irme con mi cruz a otro rincón. Sé que al dejarte voy a hundirme en la desesperación. Será la emoción de mi partida, que quisiera darte un beso aunque dejen en mi vida. Que tus lágrimas me invitan a besarte y a llorar. Solo vine para verte nada más. Bien, como decía Vieja Amiga, un hermoso tango de José María Contursi y Pedro Laurens, interpretado por José Basso con Floreal Ruiz. Ahí está Sara la Percanta de Chivilcoy. Muy buenas tardes, señorita Colo, caballero Vicente. La amistad es como los vinos. Cuanto más añejo, mejor, y precisan su tiempo de maduración. Es lindo. El tema que pasen de la amistad, cualquiera de ustedes será bienvenido porque son excelentes eligiendo temas. Horacio de Florencio Varela. Bueno. Bien, qué bueno, qué suerte que les guste la música que pasamos todas las tardes entre las 15 y las 17. Hoy el tema que nos aúna es la amistad. Está buena esa idea, ¿no? Que es como el vino, que a medida que pasan los años se va poniendo cada vez mejor. Yo creo que hay que realimentarla. Es decir, no me llama fulano, ¿y por qué no lo voy a llamar yo? O fulana no me llama, ¿por qué no voy a intentar volver y llamar, no? Claro, claro. Es complicado el asunto, ¿no? Porque cuando hay así como fricción, cuando hay algo que duele por un lado, por el otro... a veces cuesta el encuentro, a veces una de las dos partes quiere hablar y la otra no, porque ofensas, porque se sintió ofendida. Es todo un trabajo de orfebre, te diría yo, la amistad, ¿no? Sobre todo en esos momentos duros, en serio, donde aparecen las primeras fricciones. Bueno, en fin, la amistad. Ese es el tema que hoy nos ocupa. Hola, sí, estoy escuchando el programa, muy bueno, y quisiera que pase de Miguel Abuelo, Himno a la Amistad. Gracias, Eduardo del Yaguareté. ¡Apa! Muchas gracias por tu mensaje, Yaguareté. Gracias, gracias. Ahí está Peteco Carabajal. Escuchen con atención porque hay una dedicatoria preciosa de dos amigos. Carlos Saavedra a Carlos Carabajal. Escucha, escucha, después te cuento. Bailar y vivir la misma emoción, andar un destino de ritmo y dolor, alegría y amor. Adela y Carlos Saavedra, la zamba es un rezo cerquita de Dios. Amar o morir, pues siempre el compás, tratar de brillar aunque sea en un cielo de barro y de sal. Llevas una cruz en las alas y en fuego el camino de tu libertad. La noche atrae con su esplendor, un hombre sueña con su mujer, detrás del pañuelo va el alma en el aire buscando un querer. Por Tarapaya anda el viento como un remolino que quiere volver. allá mis hermanos y a la compañera que quise a la par. Es una virtud de aquel que es feliz poder encender la mirada interior para hacernos reír. Un alejador de tristezas y el ánimo fuerte de gran bailarín. Algunos dicen que hay que danzar frente a la muerte y ante el final, y allí relatar cómo han sido los días del ser terrenal. Para Adela y Carlos Saavedra, un cielo de samba se puede encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias por los aplausos. Muchas gracias por venir. Aquí estoy con Carlos Carvajal, el padre de la chacarera. Somos amigos de hace 52 años. Amigos de antes. Amigos de 5 estrellas somos nosotros. Tenemos la misma edad. Tenemos 69 años porque hemos nacido en el año 29. Y tenemos orden de no morir. De Santiago hacia el este, cruzando el río Dulce, antes del canalito comienza la ciudad, con sus casitas bajas, sus patios solariegos, jardines con malbones, la mesa familiar. Callecita de tierra que de tarde se riega, la avenida Besares, la Alhambra, la estación. Cómo olvidar todo eso si es parte de mi vida, si allí en mi adolescencia viví el primer amor. Ay, ciudad de la banda, por fincas perfumadas, veredas arboladas en donde supe amar. Ay, ciudad de la banda, romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este bar. Recuerdo esas trenzadas de olímpico y de tiro, eso grabos domingo de Sarmiento de Central, aquellas serenatas allá por Villa Juana que nunca terminaban antes de aclarar. ¿Dónde están los muchachos del trompo y del chubuco que se hicieron de un barro, Trujillo, Villón y On? Hoy cuando se encendieron dos albas en mis sienes, mis ojos humedecen por la recordación. Ay, ciudad de la banda, por fincas perfumadas, veredas arboladas en donde supe amar. Ay, ciudad de la banda, romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en esta bar. Ay, ciudad de la banda, romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este bar. Ahí están los aplausos para Carlos Carvajal, que le cantaba La ciudad de la banda. Y antes escuchaba la voz de Carlos Saavedra, su gran amigo, amigos de años han sido, ¿no? El bailarín Carlos Saavedra, el padre de Coqui y de Pajarín, quienes daban clases acá en Danza al Aire, me acuerdo, que era un programa de radio sobre danza. Buenísimo, uno de los mejores programas que yo escuché, salía desde el auditorio, lo producía Patricia Brañeiro, me acuerdo, Guille, nuestro colega, nuestro compañero que ustedes conocen ya de las trasnoches, era el conductor de ese espacio. La verdad que era una experiencia bellísima donde se le dedicaba de verdad más de una hora a la danza a través de la radio, y ahí aparecían, ¿no?, los hijos de Carlos Saavedra A quien escuchaste recién en este mix, en esta mezcla que nos preparó Máximo Vargas hoy, que nos ocupamos de los amigos. Y una frase que a mí me quedó, pero clavadísima, que es cuando dice, tenemos 69 años, nacimos en tal año, y tenemos orden de no morir, dicen fuerte, ¿no? La verdad que te pega, te cala hondo. Si tenés sentimientos, seguro, seguro te llegaste a emocionar. Sí, buenas tardes. Respecto de la amistad, una vez escuché una frase que me parece que es perfecta. Un amigo es uno mismo en otra persona. Uno es amigo de la persona con la que comulga desde lo más profundo. Por eso lo siente así. Con respecto a los temas, bueno, hay millones y quería comunicar esto más que nada. Mi nombre es Alfredo y soy de Boedo. Bueno, gracias. Alfredo. Yo creo que esa frase que a vos te vino a la mente tiene que ver con la que citabas un ratito, Miguel. Sí, que pertenece a Atahualpa Yupanqui, no es nuestra, sino de Atahualpa, ¿no? Claro, habla de reconocerse a uno mismo en otra piel. En otra piel. Eso era lo que decía Donata. Hola, Colo. Soy Walter de Marco Paz. Hola. Estoy acá en Saavedra trabajando en un garage. Siempre lo sigo. Me levanto a las 3:30 para venir. Siempre lo sigo. Qué bueno. Siempre. La radio es muy buena. Colo. Corregime si estoy mal. ¿Hace cuánto que no escuchamos de Carlos Infante, Confesión entre Hermanos? Hace bueno, mucho, ¿no? Sí, tenés razón. La radio es muy buena. Te quiero, Colo. Seguí así. Ah, yo también. Amigo, muchas gracias por estar. Qué grande. Es cierto, cuando tenés razón, tenés razón. Hace mucho que no le escuchamos a Carlos Infante. Vamos a ver si tomamos nota de ese pedido. Bueno, si me permitís, Colo, quisiera recomendarle a la señora Sara, que es gustadora de los tangos, que con referencia a la palabra amigo, hay dos temas con mucha profundidad y muy interesantes, que son Flor de Amigo y Tengo un Amigo. Bueno, mirá, es una sugerencia de este amigo de ustedes, Oscar de Munro. Gracias, Oscar. Ahí está Sara ya tomando nota, mira, para la próxima. Gracias. Bueno, vamos a arreglar el mate y mientras tanto la escuchamos a Laurita Albarracín, que está por presentarse en La Paila por estos días. Vamos a ver si mañana conversamos con ella. En una de esas se viene hasta el estudio para cantarnos algo en vivo, ya veremos. Ahora la vamos a escuchar haciendo La Noche de los Amigos. Thank you.

Mirá, mirá, y con este solo ahí de flauta la vamos a presentar a ella. Es una diva, una amiga aparte, la queremos mucho. Es la Peti, Alicia Peti, a quienes ustedes ya conocen, la conocen desde hace mucho tiempo. Algunos por sus grandes comentarios en el diario La Nación, otros tantos porque escuchan Radio Nacional Folclórica durante la mañana junto con Omar Cerasuolo. Ella está. Aunque no la veamos, ella está también en este espacio. Hola, Peti, bienvenida. Hola, Emiliana. Bueno, todo el mundo te dice Colo, pero no podía ser que yo de entrada te dijera Colo porque, bueno, me daba cosa. Entonces te digo, hola, ¿cómo estás? Te escucho fantástica, aunque estoy en casi 500 kilómetros de distancia porque estoy en el maravilloso y paradisíaco balneario que se llama Pinamar. ¡Qué lindo! Este lugar realmente con tanto verde, con tanto médano y con unos días, te digo, dibujados. Hoy hace una temperatura casi como en la ciudad, entre 27 y 28 grados, así que hay gente todavía en Pinamar, entre otras cosas porque se está desarrollando desde el sábado pasado la 10ª edición de Pantallas Pinamar, que es una muestra de cine que aúna el cine nacional con el cine europeo, que organiza el Instituto Nacional de Cinematografía y lo programa el periodista Carlos Morelli. Y yo trabajo en esta muestra desde hace 10 años. Esta muestra aquí en Pinamar está cumpliendo nada más y nada menos que 10 añitos. Y la verdad es que estamos felices porque cada año se aumenta la cantidad de personas. Hay gente que viaja especialmente en marzo para estar presente en esta muestra. Porque, ¿sabes, Colo, que el cine europeo no se ve mucho en Buenos Aires ni en ningún otro país del mundo? Está todo tomado por la cinematografía norteamericana. Es cierto. Y la verdad que los argentinos tenemos una idiosincrasia más parecida a los europeos que a los norteamericanos, por la forma de comer, de vestirnos, de ser, de tantas otras cosas. Peti, escuchá, ahora vos que estoy hablando con un especialista, aprovecho. Fui a ver La Gran Belleza, La Grande Belleza. Hablando de que tenemos mucho que ver con algunos europeos, ¿no? Con los tanos. Me encantó, peliculón, me pareció. Una película. Yo me entusiasmé en las cosas, ¿sabes? Las cosas que dije en lo de Omar, porque, y cuando te dio, cuando ganó el Oscar, salté mirándola por como si fuera una película argentina, porque tenemos tanto de ¿no es cierto?, de la forma de ser, que la verdad que yo que me llamo Peti, sí, verdad. Peti, te imaginas que me sentí tan identificado este hombre que, bueno, algunos lo señalan a Paolo Sorrentino, que es su director, como el nuevo Fellini, que toma mucho de Fellini, sí. Y que cuando agradeció, ¿te acordás que dijo que agradecía a Roma, a Nápoles, a Fellini, a Scorsese y a Maradona? Sí. Fíjate cómo nos metió ahí en el medio, porque claro, en la década del 80, cuando él era más jovencito, Maradona jugaba en el Napoli, y ahí se acuñó la frase Maradona Dio. Te digo porque yo en el 80 viajé a un festival de cine a Sorrento, sí. Que es muy cerca de Nápoles, entonces yo comprobé lo que era Maradona en ese momento. Era un dios. Tremendo, Santa Maradona, ¿no? Impresionante. Sí, era absolutamente impresionante. Bueno, acá vimos mucho cine español, estamos viendo mucho cine italiano, mucho cine polaco, alemán, suizo, español, ay, divino. Bueno, España ni qué decirte, me tocó productar una película que se llama 15 años un día de Gracia Querejeta, una joven directora que le pone la mirada femenina a historias de hombres y mujeres, a otro director, Mariano Barroso, que hizo otra película que se llama Todas las mujeres, bueno, que podría ser una especie de Woody Allen en español, bueno, y ahora estoy presentando una serie de preestrenos argentinos. Anoche presenté una película basada en Citas Ciegas, la obra de Mario Diamen, y estuvieron presentes Antonella Costa, el director Jorge Argora, iba a estar Federico Lupi pero no llegó, y Darío Grandinetti, que llegó especialmente desde Mar del Plata para mostrar esta película, que es una historia de encuentros y desencuentros, como de la enfermedad del amor, ¿no? Como a veces alguien se enamora, se vuelve loco y puede perder la casa, su situación laboral y poco menos que la vida por estar enamorada a lo mejor de alguien no correspondido. No sé, el cine te mete, viste, en historias, algunas alegres, otras tristes, otras desgarradoras, pero sí, siempre impactantes. Y lo que es lindo que en este festival un poco podés ir palpando cómo están las sociedades en estos países a los que todo el día las noticias nos los traen. Se nota mucho que la situación económica realmente no es floreciente, pero los italianos, te digo, que siguen sacando como pajaritos de la galera, y pese a que todo está muy duro, el humor lo mantienen intacto. Y la verdad que uno disfruta de ver situaciones, como vos señalabas recién, respecto a la película de Sorrentino, La Grande Bellezza, cosas en las que te sentís tan identificadas, de conductas, situaciones, totalmente, y personajes, que realmente, bueno, mucha gente, hay mucho periodismo, porque este festival está muy bien organizado, entonces todo funciona, viste, de una manera total, te dan los vouchers en cuanto llegás, sabes dónde comés, dónde dormís, está donde, cómo son las conferencias de prensa. Bueno, la verdad que es una movida que apoya mucho todo lo que se va a estrenar de aquí al año que viene, y conocer muchos preestrenos europeos que después no hay todavía distribuidoras que los hayan comprado, o sea que estás viendo películas que seguramente, si no estuviste acá en este festival que se llama Pantalla en Pinamar, no lo vas a poder ver en otro lugar. Así que la verdad que esa es una ventaja realmente fantástica que tenemos. Y además porque muchas cosas tienen que ver con nuestra cultura. Yo esta noche voy a ver una película francesa que se llama Violette, que es la vida de Violette Leduc, la mujer que formó un triángulo de amistad muy fuerte con Jean-Paul Sartre y con Simone de Beauvoir. Sí, así que te das cuenta que ahí estás accediendo al existencialismo, a la literatura, conocer ese momento de Francia donde estos hombres marcaban el destino de una sociedad, ¿no? Pese a las críticas de ese momento. Pero también te digo que hay presencias de otros continentes, hay presencia de Japón y presencia del cine hindú. Sabes que hay una gran industria, ¿no? Es la gran industria, pero produce más que en Estados Unidos, porque claro, son tantos los hindúes. ¿Y cómo no nos llega tanto? Tampoco, pero te digo que son películas absolutas. Vimos la primera de ellas, que se llama Amor a la Carta, con el actor que trabajó en La Gran Aventura, esa película que también estuvo nominada al Oscar hace 2 años, con ese muchacho que debe nadar por el océano Atlántico con un tigre de Bengala sobre el barco, que es una película maravillosa. Ese protagonista es el protagonista de Amor a la Carta, una historia de amor entre un hombre y una mujer que no llegan nunca a conocerse, pero ella haciendo comidas y él probando la comida que ella prepara, van tejiendo una historia tan romántica y tan auténtica, que es divertida y muy tocante en todo. Por eso te digo, amo este festival, porque nos trae la situación económica, social y de sentimientos de un continente que sigue generando, pese al momento terrible que está pasando, porque todos sabemos que la crisis europea es muy grande, no pierde el amor por este arte que es el séptimo, como se lo denomina a al cine, ¿no? Ay, me encanta, Peti, me dieron unas ganas de estar ahí que no te puedo explicar. Yo creo que para la edición 11 me escapo con vos. Sí, este festival, te digo, tiene cada año más adeptos, porque la verdad, y además, a diario, las embajadas, pues están los embajadores de estos países que te mencioné, organizan, te digo todos los días, pero día por medio, agasajos a la prensa y a los invitados, así que un día comemos comida italiana, otro día comida húngara, otro día comida polaca. Bueno, creo que vamos a volver con algún kilito de más, porque además de degustar con los ojos el buen cine, con la boca y el estómago, te digo, degustamos unas exquisiteces absolutamente maravillosa. Qué bueno. Bueno, saludos a todos los colegas que andan dando vueltas por ahí disfrutando del buen cine y de ese paisaje maravilloso. Y por supuesto te esperamos en cuanto vuelvas de Pinamar para que te vengas al estudio y nos cuentes cada detalle de todo lo que fue pasando, ¿no? Cómo no, Emiliana Colo, querida. Así que bueno, va a ser un gusto estar ahí contando, y además porque lo que sucede en el mundo del espectáculo desde el punto de vista del cine, del teatro y de la televisión, la verdad que siempre resulta grato de comentar, sobre todo cuando, como yo, me ocupo nada más del quehacer de los artistas, que son los que nos alegran la vida desde un escenario, desde un plató para una filmación o de un estudio de televisión. Así que la vida privada a mí no me interesa, son seres humanos como vos y como yo, pero lo que hacen y brindan al público realmente es para hacerlo conocer. Bueno, por eso te queremos mucho. Así que te esperamos pronto. Y lo mejor, cierra cuando el domingo, ¿no? Esto termina el domingo, sí, sí, sí. Y aparte se vieron muchas de las películas más exitosas, como Metegol, como Guacolda. A mí me tocó pasar revista de nuevo a Metegol, y lo que me maravilló y me conmovió, porque en la platea había niñitos desde 4 años para arriba que vieron la versión esta en 3 dimensiones, así que con los anteojitos todos fascinados viendo esta historia tan encantadora de fútbol, de amor, de entretenimiento, con tanta ternura y con tanto humor, teniendo como fondo el deporte más popular en el mundo, como es, como se dice, el fuchibol, ¿no? Bien, bien, bien, bien. Acá Miguel se me acerca, lo tenemos a Miguelito Vicenta, quien vos ya recontra conocés, Ali. Hola, hola maestra, Miguel. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Miguel? Bien, bien, mirá, la molesto, interrumpo tanto a Colo como a vos. ¿Está la continuidad de 50 minutos más de Cinema Paradiso? Bueno, esa fue la gran apertura, una cosa maravillosa, con la cual se abrió esta edición, con los 50 minutos más de Cinema Paradiso, que mientras entrabas a la sala escuchabas la música original que hizo Ennio Morricone, y ya te digo que te ponías en clima y entramos todos con la piel de ave, como se dice habitualmente, y cuando volvimos a ver la historia conocida, más el agregado del romance de Totó, cuando ya es casi veinteañero, lo que vive con esa mujer que fue el amor de su vida, pero que no puede concretar una unión verdadera, es tan conmovedora como todo lo anterior, y sigue demostrando que esta obra de Giuseppe Tornatore es maravillosa. Salimos todos con lágrimas en los ojos, pero alegres al mismo tiempo, porque es una historia que conmueve a chicos, a grandes y a todos los que la disfrutaron y la siguen disfrutando. Así que este fue el gran placer. Y te digo, y este festival cierra con un preestreno muy importante, con una película que todavía no se estrenó comercialmente, Argentina, de Marcelo Piñeiro, aquel de Tango Feroz, el de Kamchatka, el Cenizas del Paraíso, bueno, y de tantas maravillas, Viuda de los Jueves, que hizo una película filmada totalmente en Cataluña, con actores españoles, que se llama Ismael. Una película que apela a los sentimientos, y con el manejo fílmico que tiene Marcelo Piñeiro, más esta historia de amores entre padres e hijos, realmente que me llegó al corazón también. Peti, te digo que mirá con lo que causás, ¿no? Cómo los hombres empezaron a acercar, primero Miguel Vicente, ahora Marcelo Simón es el que te quiere saludar. Bueno, me pongo de pie. Vamos, vamos, Alicia. ¿Cómo te va, piba? Hola, querido Marcelo, ¿cómo estás? Tardíamente quiero agradecerte tu aporte aquí a la folclórica, que urdimos hace bastante tiempo, nos pusimos de rodillas para lograr que venga. Soy yo la que tengo que agradecerte, porque gracias a que vos decidiste que yo estuviera ahí, es que yo estoy en la folclórica desde el comienzo, pero eso sé que te lo debo. No. Lo tengo muy claro. Bueno, piba, un beso, siempre te leemos y te escuchamos, desde luego. En el programa de Cerasolo. De Omar Cerasolo. De Omar Cerasolo, la leyenda. La leyenda. Como dice la película de Spielberg, la leyenda continúa. Está bien. Sí, va a continuar por mucho tiempo. Cerasolo es nuestro mascarón de proa. Claro, es un poco la nave insignia, ¿no? Sí. Bueno. Nena, gracias. Un beso fuerte. Un beso muy grande para ambos y para toda la audiencia de la folclórica, que es tan fiel, por cierto. Bueno, sos un amor. Hasta pronto. Alicia Petty pasó por Radio Nacional Folclórica. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado, déjame soñarlo, sé que esto no es cierto, pues si lo siento apenas son instantes. Vivir de sueños es lo verdadero, dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad, mía por

entre Tucumán y La Valle. Muchas gracias, Migue, por hoy. A vos gracias, Emiliana. Lo mismo le digo a Sandrita, a Sara Laza, a Marcelo Simón, que hoy anduvo dando vueltas por acá, y también a Máximo Vargas, por supuesto, que es el alma pater de esta historia. Gracias también le decimos a Alicia Petty, que a partir de hoy se integra a nuestro equipo y va a estar acompañándonos todas las semanas con los estrenos de cine, con todo lo que se está haciendo, no solo en el cine, sino también en el teatro y en el mundo del espectáculo, ¿no? Como ella decía, tomando solo la parte artística de los actores y de las actrices, ¿no? No el cholulaje ni toda esa cosa que tiene que ver con la vida privada, que no queremos saber nada de eso. Nos vamos escuchando, claro, un clásico de clásicos, ¿no? Escucha, ahí está, un recontra clásico. Entra a mi hogar, se llama. Y les agradecemos que hayan aportado su visión acerca del mundo de la amistad, que fue el tema que nos ocupó hoy durante todo el programa. Chau, chau. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria, el de tu recuerdo de tu voz. Sí, buenas tardes, muy bueno el programa, todo es buenísimo. Para mí personal, mi lo que digo, que Dios te pone a tus hermanos. Un amigo es un hermano elegido. Gracias. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar, deja un momento de caminar. Siéntate un rato a descansar, toma mi vino y come. El aire de aquí. 98.7 Nacional Folclórica te informa. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 27 grados 2 décimas, el cielo está ligeramente nublado. Legisladores porteños, incluidos los del PRO, ratifican leyes que fueron vetadas por Mauricio Macri. Votaron en sesión ordinaria y por unanimidad la insistencia en tres leyes que fueron sancionadas por la legislatura en diciembre último y vetadas por el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri. Las tres leyes establecen la declaración de utilidad pública del espacio que ocupa la cooperativa de trabajo Dulce Carola, la entrega de un subsidio a una vecina del barrio de Palermo cuya vivienda fue afectada por una obra en construcción y una norma que obliga a contar con el espacio de carga y descarga a un supermercado que tenga más de 130 metros cuadrados. Aníbal Ibarra remarcó que la insistencia votada por esta legislatura hace que Mauricio Macri ya no pueda volver atrás. Alicia Kirchner entregó tarjetas a beneficiarios del plan Progresar en Almirante Brown. La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, entregó las primeras tarjetas del programa de respaldo a estudiantes de la Argentina en el Club Defensores de GLEU, Almirante Brown, acompañada por el director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio. Además, entregaron cuatro banderas de ceremonia a los centros de jubilados Nuevo Milenio, Los Álamos.